beneficioso para nosotros. Y como historia de la Biblia que uno pasa como desapercibidas. Y él nos habló de uno de los valientes de David llamado Sama. No, Sama, ¿no? Sama. Y este Sama estaba en un campo de lentejas y llegó unos soldados filisteos a pelear. Y él nos decía que aquel hombre llamado Sama defendió ese campo y Jehová le dio una gran victoria. Y él nos enseñaba que aquel campo de lentejas era como nuestra iglesia, como nuestra congregación. Y nosotros como pastores teníamos que pararnos y defender ese campo de lentejas que es nuestra iglesia. Y créame que voy a tomar bastante en serio el papel de defender esta congregación. Voy a tomar bastante en serio defenderlos a ustedes como ovejas. Porque dice la escritura, Dios le decía a los pastores de Israel que ellos eran como perros mudos. Venían a venir el peligro y no avisaban. Anoche me encontré con un amigo mío de hace años. Asistimos a la misma congregación. Hoy en día él está viviendo en Yumbo. Y anoche nos encontramos en el bus y empecé a compartirle el evangelio. Empecé a compartirle lo que eran las falsas doctrinas. Y sabe que él quedó muy interesado en el tema. Él me dijo que teníamos que conversar. Ahí tenía un CD para Samir. Él vino hasta mi casa ayer y se lo llevó. Entonces, a Samir le voy a quedar debiendo. Hay muchas cosas que la gente desconoce y nosotros tenemos la labor de enseñarlas. ¿Qué tal si me acompaña a San Mateo capítulo 12? Hoy quiero hablar sobre la valentía que tenemos que tener como iglesia, la valentía que tenemos que tener como gente de Dios. En el capítulo 11 del libro de Mateo, Juan había caído a la cárcel y Juan sufrió como una crisis de fe. Miremos lo que dice el versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, estamos hablando del Bautista, en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos otro? Mire, quiero que se recuerde algo. Cuando Jesús empieza su ministerio, Juan el Bautista lo ve y le dice a la gente, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y le preguntaron, Juan, ¿cómo sabes tú que eres el Cordero de Dios? Y él dijo, el que me mandó a bautizar dijo que sobre quien vea descender el Espíritu Santo, ese es. Y cuando Juan bautizó a Jesús, vio descender el Espíritu Santo. Juan dio testimonio de Jesús diciendo, detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, del cual yo no soy digno de desatar encorvado a la correa de sus zapatos. Juan había reconocido que Jesús era el Cristo. Juan había reconocido que él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Cuando le dijeron, maestro, le dijeron a Juan, el que tú bautizaste, del que tú nos hablaste, haces y bautiza más gente que tú. Y Juan el Bautista le dice, no hay mayor gozo que este, que gozarse con el esposo. Yo no soy el esposo, yo no soy el Cristo, él es. Él siempre lo reconoció y él dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Si uno ve a Juan, la tenía clara, Jesús era el Cristo, Jesús era el Mesías. Pero cuando le viene la crisis a Juan, cuando cae en la cárcel, ¿qué dice la escritura? Le mandó a decir Juan a Jesús: ¿eres tú o esperaremos otro? ¿Será que así nos pasa a nosotros cuando vienen crisis? ¿Será que así nos pasa a nosotros cuando vienen problemas? ¿Será que nosotros dudamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? Cuando Jesús escucha a los mensajeros de Juan en el versículo 4, le responde: les dijo Jesús, id y haced saber a Juan las cosas que oís y ved. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Le mandó a decir a Juan: mira, las señales del Mesías las estoy haciendo. Los sordos oyen, los ciegos ven, los muertos son resucitados, los leprosos son limpiados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Le estaba citando Isaías 61. Esto está escrito de mí. Yo soy el Cristo, Juan, no lo dudes. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, los mensajeros se fueron a darle razón a Juan, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Porque este de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Versículo 12, y es en el que quiero concentrar el mensaje. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre y los violentos lo arrebatan. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Esa palabra violentos también podría traducirse como solo los valientes lo arrebatan. El Evangelio no es para cobardes. Por favor, ayúdenme en Apocalipsis capítulo 21. Esto no es para cobardes. Mire el capítulo 21, versículo 8 de Apocalipsis. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿En dónde estarán los cobardes? En el lago de fuego. ¿Dónde estarán los valientes? Arrebatando el reino de Dios. Por eso les decía, una iglesia tiene que ser de gente violenta, de gente valiente. Cada uno de nosotros tiene que ser violentos y valientes para arrebatar el reino de Dios. Esto no es para cobardes. Cuando el Señor nos llama a ser valientes. Cuando Dios llamó a Josué, le dijo: esfuérzate y sé valiente. Cuando Dios llamó a Gedeón, le dijo: varón esforzado y valiente. Siempre que Dios llamó a alguien, lo dijo: usted tiene que ser valiente, porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. ¿Sabe? En la Biblia hay gente valiente. Hay unas historias de gente valiente. Y quiero empezar con la historia, ¿sabe de quién? De María, la madre de Jesús. Todo este relato está en Lucas capítulo 1, versículo 26. Pero dice que un ángel fue enviado a Nazaret, a una virgen desposada, a una virgen que tenía un compromiso con un hombre. Estaba por casarse aquella mujer. Y dice que después del anuncio de Juan el Bautista, el sexto mes, versículo 26, el ángel Gabriel fue enviado a Nazaret, por Dios, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. Y el nombre de la virgen era... Y entrando el ángel donde ella estaba, le dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué clase de saludo será este? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la cual llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Por qué Dios escogió a María para ser la madre de Jesús? ¿Por su santidad? No, es que María era muy santa, María era muy pura. ¿Ustedes creen que por su santidad era que Dios la escogió? Si la escritura dice que no hay bueno, ni siquiera uno. Si nosotros empezáramos a analizar por qué Dios llamó a María, tendríamos que descartar la santidad. Porque no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. María también estaba manchada del pecado. Más adelante, ustedes pueden seguir leyendo, y María, cuando hace una oración, dice: mi alma se regocija en Dios mi Salvador. Si ella reconoce que Dios era su Salvador, ella daba a entender que ella era una pecadora. Los que necesitamos un Salvador somos los que reconocemos que somos pecadores. O sea que María no fue escogida por ser la más santa de todas. Ah, pastor, María fue escogida, ¿sabe por qué? Porque guardaba la ley. Mientras los apóstoles dijeron: ni nosotros ni nuestros padres hemos podido guardar la ley. ¿Qué ha descartado que por su santidad fue María escogida? ¿Qué ha descartado que por guardar la ley fue María escogida? Ninguno había podido guardar la ley. Entonces, ¿por qué fue escogida María? Le voy a decir por qué. María fue escogida porque era una mujer valiente. Cuando el ángel viene y le dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y María dice: ¿qué clase de saludo será este? Y el ángel le dice: no se turbes por mis palabras, es que has hallado gracia delante de Dios, y tendrás y darás a luz un hijo. Y María le dice: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Yo he aprendido que para poder tener un hijo tengo que tener contacto sexual con un hombre, y a mí no me ha tocado hombre alguna. Estoy desposada con José, pero nunca nos hemos tocado. ¿Cómo puedo quedar en embarazo sin tener contacto con un hombre? Y el ángel le dice: he aquí, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, lo que ella iba a concebir era algo sobrenatural. Hago una pregunta. Ella estaba desposada. ¿Qué era lo más posible que pasara cuando José se diera cuenta que ella estaba en embarazo? La iba a dejar. María le dice al ángel: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Si José me deja, que se haga la voluntad del Señor. Dios necesitaba una santa. Dios necesitaba una mujer perfecta. O Dios necesitaba una mujer valiente que hiciera su voluntad. Por Por eso la escritura dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los cobardes e incrédulos tendrán su parte en el reino, en el lago que arde con fuego y azufre. Solamente gente violenta, gente valiente, gente que esté dispuesta a renunciar a sus gustos. Yo amo a José, yo me quiero casar con José, yo quiero vivir con Dios. Pierdo a José, que lo pierda, hágase conmigo tu voluntad. Esto es para gente valiente, gente que esté dispuesta a renunciar a todo por hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Sus gustos, sus pasiones, sus sueños. Ustedes pueden leer en Mateo capítulo 1, del versículo 18 en adelante. Cuando José se dio cuenta, dice la Biblia, como era hombre justo, no quiso infamarla y quiso dejarla secretamente. Cuando María vino y le dijo a José: José, estoy en embarazo, me visitó un ángel y me dijo que yo iba a tener un hijo del Espíritu Santo, que por tanto el santo ser que nacería sería llamado Hijo del Altísimo. ¿Sabes qué dijo José? No le creyó. ¿Quién iba a creer eso? Eso nunca había pasado. Que una de sus hijas viniera y: mamá, estoy en embarazo del Espíritu Santo. ¿Usted qué le dice? Eso es cuento, mija. Llame a su novio y responde. José quiso dejarla. Dios no va a llamar gente cobarde. Dios necesita una iglesia valiente que esté dispuesta a hacer su voluntad. Esto de hacer la voluntad de Dios no es para cobardes. Esto de hacer la voluntad de Dios es ¿para quién? Para valientes, valientes como María. José quiso dejarla secretamente, pero bendito sea Dios, Dios cuadró todo. El ángel se le apareció a José y le dijo: no temas tomar por esposa a María. Otra cosa que podía pasarle a María: su familia, la honra de una familia. Las mujeres tenían que llegar doncellas al matrimonio. ¿Qué iba a pasar con el buen nombre de los padres de María? ¿Quién le iba a creer a María que lo que de ella iba a nacer era el Espíritu Santo? Su familia podía entregarla para ser muerta. Su familia podía echarla y tomarla como una prostituta. Pero ella le dijo al ángel: he aquí la sierva del Señor. Cuando ella se reconoció sierva, dijo: Señor, yo soy tu esclava y las esclavas están para hacer ¿qué? Tu voluntad. Nosotros en la iglesia somos siervos de Cristo, somos esclavos de Cristo y estamos en esta tierra para hacer su voluntad, no la nuestra. Jesús dijo: hágase tu voluntad, no la mía. Jesús enseñó a orar: hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Cuando somos siervos, no estamos para hacer la voluntad de nosotros. Estamos para hacer la voluntad de Dios. Amén. Cuando venga alguien, y esto es para que lo aprendamos todos, porque lo medité mucho conforme a lo que hablamos anoche. Cuando venga alguien a usted a pedirle consejo, usted no hable conforme a lo que siente en su corazón y a lo que expresa y quiere decir su corazón. Háblele conforme a lo que dice Dios. ¿Pensado hoy eso? Si viene una persona y ve, ¿qué hago? Es que mi marido, mujer, ¿qué dice la Biblia? Sométase a su esposo. Cuando usted se casó, renunció a usted, mija, para hacer la voluntad de su marido. ¿Así dice la escritura o no dice la escritura así? Ah, que no le guste. Pues hermano, no a todos les gusta la palabra. Mire, cuando la gente viene a buscar consejo, no viene a buscar lo que Dios dice, viene a buscar lo que ellos quieren escuchar. Y uno no puede seguirle el juego a la gente. Que me venga a mí duer, pastor, es que mire, una muchacha por mi casa, ya no es cristiana, pero me gusta, yo le gusto, me quiero casar con ella. Duer, ¿qué dice la palabra? No te unirás en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿En qué concordia Cristo con Satanás? Pero es que me gusta. No es que te guste, es que la voluntad de Dios dice no. Y cuando llegaste a Cristo, tú dijiste: estoy dispuesto a renunciar a todo por hacer la voluntad de Dios. El que viene en pos de mí y no renuncia a sí mismo, no renuncia a sus gustos, no renuncia a sus pasiones, no es digno de mí. Tú, si no estás dispuesto a hacer esto, no eres digno de Cristo. ¿Le va a gustar? Yo hago una pregunta, ¿le va a gustar? Pero Él dice: he aquí tu siervo, hágase conmigo conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. Un valiente. Esto del evangelio no es para cobardes, esto es para gente valiente. María, pero tu familia, si se viene mi familia en contra, si me quieren entregar para ser apedreada, que me entreguen, pero yo soy la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. ¿Por qué Dios no escogió a más de una? ¿Sabe por qué? Porque estoy seguro que no había mucha gente valiente en esa época. Necesitamos ser una iglesia de gente valiente. ¿Qué más podía pasar? Cuando ella fuera a la sinagoga local y le empezaron a ver con la barriguita creciéndole: María, pero usted no está casada, mija. Usted es una adúltera porque estaba desposada. El desposorio era como un compromiso, pero era serio. Que si ella en el desposorio quedaba en embarazo, era considerada adúltera. ¿Y qué pasaba con los adúlteros? Lo apedreaban. Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad, soy la sierva del Señor, hago tu voluntad, dijo María, aunque me cueste la vida, aunque me mate, aunque me apedreen, aunque José me deje, aunque la honra de mi familia quede por el piso, yo hago tu voluntad. Esto es para gente valiente. Por eso Jesús dijo: desde los tiempos de Juan el Bautista el reino de Dios sufre violencia y solo lo arrebatan los valientes. ¿Y quiénes van a arrebatar el rago de fuego? Ya vieron, ¿no? Los cobardes. Josué, esfuérzate y sé valiente. Gedeón, varón esforzado y valiente. Dios siempre llamó a gente ¿qué? Valiente. Gente que estaba dispuesta a dejar todo en este mundo por hacer su voluntad. ¿Cuántos aquí quieren ser valientes? ¿Cuántos aquí quieren ser valientes como María? ¿Y si te cuesta la vida? Diga: que me cueste. ¿Y si te cuesta tu hogar? Que me cueste, Señor. ¿Y si te cuesta tu honra? Que te cueste. ¿Y si te cuesta el rechazo de tus amigos? Que te cueste. He aquí el siervo del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. No soy el más santo, no soy el más recto, pero yo quiero ser un hombre valiente que haga la voluntad de Dios. Amén. Otro hombre valiente, ¿sabe quién fue otro valiente en la Biblia? Juan el Bautista. Ese Juan el Bautista tremendo. Usted puede encontrar la historia de Juan aquí en Mateo 11. Puede encontrar en Mateo capítulo 3, en Lucas capítulo 3. Pero Dios lo llama a él. ¿Sabe cuántos años duró Israel sin profeta? 400 años. Cuando yo hablo de profeta, no estoy hablando del que le dice Samir: Dios, te veo próspero, te veo bendecido, te veo que te va a ir bien, veo que vas a levantar. No, yo no estoy hablando de ese profeta. Un verdadero profeta de Dios era el que enfrentaba a la gente con Dios cara a cara y le demostraban cuán lejos estaba de Dios y cómo tenían que acercarse a Dios. Eso era un verdadero profeta. Juan el Bautista venía con el espíritu y el poder de Elías. Elías fue el hombre que se paró en el monte y le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; si Baal es Dios, síganle. ¿Hasta cuándo van a caminar una parte en el mundo y otro tiempo con Dios? Defínanse, o son cristianos o son mundanos. Al tibio Dios lo vomitará de su boca. El mensaje de Elías era un mensaje fuerte, y Dios prometió levantar un Elías. Y Jesús había dicho: Juan el Bautista es el Elías que debe venir. Ese hombre con el poder y el espíritu de Elías. Un hombre que tenía que enfrentar a una religión organizada. Los fariseos pensaban que ellos eran los más irreprensibles. Ellos tenían sinagogas por todos lados. Los israelitas pensaban que estaban sirviendo a Dios. pero se levanta Juan el Bautista y les dice: generación de víboras. ¿Ustedes creen que se necesita ser un cobarde para pararse delante de un pueblo que cree que tiene la razón, que están siguiendo a Dios verdaderamente, cuando el profeta se para y les dice: ustedes van mal, ustedes son una generación de víboras? Lo que le está diciendo: son unos engendros de Satanás. Ay, Juan, ¿quién es para venir a decirnos eso? 400 años Israel sin profeta, 400 años Israel sin que alguien les dijera: están mal, vuélvase a Dios. Dios levanta a Juan el Bautista. Por eso la escritura dice que entre los nacidos de mujer, uno más grande que Juan el Bautista. Cuando venían los publicanos, ¿qué les decía? Les va a ir bien, sigan así, Dios los va a bendecir, ¿sí? O les decían: no exijan más de lo que les dijeron a ustedes, conforme que son con su salario, no extorsionen a nadie. Y los soldados: y ustedes, queremos nosotros, por favor, sean rectos, conténtense con lo que se ganan también, no hagan trampas, no sobornen. A los sacerdotes: ustedes, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Pregunto, ¿se necesitaba ser valiente para enfrentar a toda una generación que pensaba que estaba bien, pero su fin era camino? Porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y se necesitan profetas valientes, se necesita gente que le diga a esta generación: van camino a la muerte, vuélvase a Dios, arrepiéntase de sus pecados. Juan el Bautista era un hombre valiente. ¿Le podía costar la vida eso? ¿Predicar como Juan predicaba le podía costar la vida? Pero le importó. Él estaba preparando el camino del Señor. No se olvide esto, hermano. Cristo viene y se necesita gente valiente que prepare el camino para su segunda venida. Necesitamos levantarnos como una iglesia de gente valiente que predique a esta generación que se arrepientan de sus pecados. Ya dejemos de consentir a la gente con un mensaje tibio y digámosles que verdaderamente la paga del pecado es la muerte, y que si no se vuelven a Dios, su fin será el infierno. Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir del fuego venidero? Hay un fuego que viene. El hacha está a la raíz de todo árbol, y todo árbol que no lleve buen fruto será cortado y será echado en el fuego. Oiga, qué mensaje tan duro. Juan sabía que eso le podía costar el odio de toda su generación, pero siguió el llamado de Dios. ¿Sabe por qué? Porque era un hombre valiente. Herodes, gobernador de alguna de las provincias en Israel, tenía un hermano llamado Felipe. Este Felipe tenía una mujer que se llamaba Herodías. Y Herodías era una mujer muy hermosa. Y como Herodes tenía el poder, como Herodes tenía la fuerza política, le quitó la mujer a su hermano y lo mandó a gobernar lejos. Y Juan el Bautista le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Quién se atrevía a decirle a Herodes que lo que estaba haciendo estaba mal hecho? Alguien que enfrentara a Herodes sabía que podía morir. Alguien que enfrente a los políticos modernos y les digan: ustedes son unos corruptos, la clase política moderna es una, hermano, puede morir. Aquí los políticos que han tenido ideales limpios se han muerto. Alguien que se levante contra un sistema así puede costarle la vida. Y Herodes fue exhortado por Juan. Herodes no consistió, le cantó el pecado. Herodes era un hombre perverso. Perverso, me está escuchando. Le quitó la mujer a su hermano. Un día, la hija de Herodías, la sobrina de Herodes, dice que en el cumpleaños de Herodes danzó delante de Herodes y sus funcionarios. Hago una pregunta, ¿esas danzas eran danzas normales? ¿O eran danzas eróticas? Y cuando Herodes la vio, le agradó. Mujeres que salían casi semidesnudas danzando. Y Herodes estaba contemplando a su sobrina. Era un hombre perverso. Y Juan el Bautista le decía a Herodes: arrepiéntete. Y sabe, dice la escritura que Herodes no le echó mano, porque temía a Juan por profeta. Ya por lo menos Herodes tenía un discernimiento de lo que es un verdadero profeta de Dios. Lo que nos falta a nosotros, la iglesia moderna, no sabemos lo que es verdadero de lo falso. No sabemos. Y cuando Herodes se sintió agradado por su sobrina, dijo: pídeme hasta la mitad de mi reino y te lo daré. Y se lo juró. Y la muchacha fue y le dijo a la mamá: ¿qué le pido? Mira, me prometió hasta la mitad del reino. Y Herodías, como sabía que Juan el Bautista decía que la relación de ella con Herodes era pecado, le dijo: pide en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Juan el Bautista sabía que predicar lo que él predicaba le podía costar la vida, pero fue un hombre valiente. Mire, si se levantan verdaderos predicadores predicando el verdadero evangelio, diciéndole a la gente: arrepiéntase de sus pecados, lo que está haciendo usted está mal hecho, arrepiéntase y vuelva hacia Dios, de seguro que muchos no nos van a querer. Jesús ya lo había dicho: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Por eso les digo, el evangelio es para gente valiente. ¿Cuántos quieren ser valientes aquí? ¿Cuántos quieren ser valientes? Esto no es para cobardes. ¿Se acuerdan cuando iban a salir a la guerra? El rey o el capitán del ejército tenía que decirles: ¿cuántos se casaron? ¿Cuántos están recién casados aquí? Y algunos decían: ¡amén, ya! ¿Y qué tenía que decir el general? Vaya y disfrute a su mujer, después de un año puede venir a la guerra, pero primero tienes que ir a disfrutarla a tu esposa. ¿Cuántos plantaron viña aquí? Y algunos tenían una plantadita, una viña, y decían: ya recogieron el fruto, no. No pueden venir a la guerra hasta que no disfruten el fruto. De pronto vaya y se muere y no alcancen a disfrutar de la bendición de Dios, vayan. Pero también el general o el rey tenían que decir: ¿cuántos tienen miedo de ir a la guerra? Porque si vas a la guerra a defender los colores de la nación, tienes que ser valiente. Si tienes miedo, de pronto contaminas a los demás. ¿Cuántos miedosos hay aquí? Y algunos levantaban la mano temblando y le decían: váyase. Yo les digo eso. ¿Usted tiene miedo de ser un verdadero cristiano? Váyase, no es su lugar. El cristianismo no es su religión. Hay religiones más fáciles. Esto, Cristo, nuestro Señor, nos demanda todo. Y esto es para valientes. Si usted tiene miedo, ¿qué tiene que hacer? Huir. Está en el ejército equivocado. ¿Esto es para quién? Para valientes. ¿Hay valientes aquí? ¿Hay valientes aquí? ¿Hay gente que está dispuesto a decirle aquí al siervo del Señor: hágase conmigo conforme a tu voluntad? Decir como Esther, cuando Mardoqueo le mandó a decir: habían firmado un decreto de muerte para todo el pueblo de Israel, y Mardoqueo le mandó a decir a Esther: ni creas que porque estando en el palacio te vas a salvar. también te va a alcanzar la muerte. Y si tú no vas donde el rey, tiempo y liberación vendrá de otro lado. Pero ¿quién quita si para esto habrás llegado al reino? Y Esther le manda a decir a Mardoqueo: si no es tiempo de que el rey llame, cualquiera que entre a su presencia, el rey lo puede matar. Pero yo iré, y si he de perecer, perezco, porque yo soy una mujer valiente que va a defender a su pueblo. Necesitamos gente como esa en nuestro tiempo. Necesitamos gente valiente que esté dispuesta a renunciar a todo en este mundo por hacer la voluntad de Dios. Y si aún hay que dar la vida, la damos. Si aún hay que perder finanzas, la damos. Como Pablo le dijo a los corintios: por amarlos más, he sido amado menos. Pero ¿saben qué? Yo no busco lo vuestro, sino a vosotros. Y estoy dispuesto a gastarme a mí mismo y a lo que tengo por amor a sus almas. Necesitamos gente valiente que esté dispuesta a gastarse a sí mismo y aún lo que tiene por hacer la obra del reino de Dios. Gente valiente. Amén. Acompáñenme en el segundo libro de Samuel, capítulo 23. Ese libro, en ese capítulo, habla de los valientes del ejército de David. Hoy hablábamos con el pastor Mateo y él nos decía esto: yo viví en Colombia en el año 92. En ese tiempo Asprilla vivía tiempos gloriosos, y todos los que iban creciendo, ¿como quién querían ser? Como Asprilla. Asprilla en el Parma le iba bien, hacía goles, era la figura, era querido. Renombre mundial en la selección Colombia, hacía goles. Con el Nacional creo que ganó la Copa Libertadores. Todo el mundo quería ser como Asprilla. Pasó un fenómeno igual en Israel. David, un muchacho joven, mató a un gigante y se levantó como un hombre valiente. Y las danzas cantaban: Saúl hirió a sus 1,000, David a sus 10,000. Y la fama de David se recorría por todo Israel. ¿Y ustedes saben a qué jugaban los niños? Con una espada de palo. Y hacían de cuenta que mataban gigantes, porque todos querían ser como el gran rey David. Y esa influencia alcanzó a muchos. Y David levantó un ejército de gente valiente. ¿Cómo fue el ejército de David? Y miren lo que dice el versículo 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: Joset, Basebet, el tacnonita, principal de los capitanes. Este era Dino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. ¡Wow! ¿Ese hombre mató a cuántos? A 800. Valiente, ¿no? Y acuerden que en ese tiempo no había metralletas. Para Rambo es muy fácil coger una metralleta y matar un poco gente, pero este con espada. Versículo 9: después de este se levantó Eleazar, hijo de Dodó, ahuita, uno de los tres valientes que estaba con David, cuando desafiaron a los filisteos que David había reunido ahí para la batalla y que habían alejado a los hombres de Israel. Este se levantó y hirió a un filisteo hasta que su mano se cansó y quedó pegada en su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Mira, este hombre cogió su espada y empezó a matar filisteos y filisteos y filisteos. Fue tanto lo que él hizo que su espada quedó pegada a la mano. Y Jehová dio una gran victoria por medio de este hombre. Y el pueblo solamente fue en pos de él para recoger el botín. Dios dio una gran victoria. Hombres valientes, hombres dispuestos a darlo todo por el pueblo de Israel, por el Dios de Israel. ¿Y quién era el que daba la victoria? Ellos eran valientes, pero ¿quién era el que daba la victoria? Eso siempre tenemos que reconocerlo nosotros. La gloria no es para David, la gloria no es para los valientes, la gloria ¿para quién es? Para Dios. Si Dios nos da la victoria, ¿de quién será la gloria? Versículo 11. Después de este fue Sama, el que les habló ahorita, hijo de Aguer, ararita. Y los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran... por defender un campo de lentejas. Todos habían huido, pero este valiente no, huyó. Y Jehová dio la victoria. Pero lo que quiero hablar es de los tres personajes que siguen. Versículo 13. Y tres de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega de David en la cueva de Adulán. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. David entonces estaba en un lugar fuerte, y había en Belén un campamento, una guarnición de los filisteos. O sea que la ciudad de David había sido tomada por los filisteos. Los que custodiaban la ciudad, ¿quiénes eran? Los guardianes filisteos. David entonces estaba en el lugar fuerte. Y David dijo con vehemencia, versículo 15, ¿quién me diera a beber el agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Hay una pregunta. ¿En Belén quién la custodiaban? Los filisteos. Cuando llegan los valientes de David, David que dice, yo quiero beber agua, ¿de dónde? Del pozo de Belén. Oiga, ¿cómo se llama eso? Cuando alguien quiere algo y, ay, ¿cómo es que le dicen esa palabra? David era, bueno, estaba como antojado, pero de ese agua. ¿Cómo? Era un David caprichoso, quería agua de Belén. Oye, ¿por qué no pidió agua o brisa que le compraran ahí en la tienda? ¿Por qué no pidió agua de otro lugar donde no habían filisteos? Él quería agua del pozo de Belén. Y dice esto, lo dijo con vehemencia, lo dijo con fuerza. Yo quiero agua del pozo de Belén. ¿Quién me diera a beber de ese agua? Y miren lo que pasó al versículo 16. Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos de mí sea, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los balones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron, miren la historia, imagínense, Belén tomada por los filisteos. Había una guardia grande de soldados filisteos. David estaba escondido en un lugar fuerte, en la cueva de Adulán. Cuando llegan sus soldados, David dice: ¿quién me diera a beber agua del pozo? Mire, David representa, es un tipo de Cristo. Lo que Cristo nos pida, tenemos que hacerlo. Nosotros no podemos llegar a Cristo con nuestros presentes propios. Nosotros tenemos que llegar a Cristo con lo que Él nos demanda. No es lo que quiera yo ofrecerle. Dios no se agrada de mi ofrenda, de mi fuerza. Dios se agrada de que yo haga su voluntad. ¿Se acuerdan de Abel y de Caín? Lógicamente estos versículos los utilizan algunos, torciendo el sentido para recoger ofrendas. Pero dice que andando el tiempo se presentó Abel con una ofrenda. ¿Y qué llevó ofrenda? Un cordero de lo mejor de su rebaño. Y lo ofreció a Dios. ¿Qué ofreció Abel? Una ofrenda de sangre. Y Dios se agradó de la ofrenda. Abel dijo: yo no puedo acercarme a Dios con mi propio esfuerzo. Yo no puedo acercarme a Dios por mi religión humana. Yo tengo que acercarme a Dios como Él lo demanda. Y ofreció sangre, y Dios se agradó de la ofrenda de Caín, de Abel. Pero cuando Caín fue a llevar ofrenda, ¿qué llevó? Del fruto de la tierra, del fruto de su esfuerzo. Él quería agradar a Dios con sus propios medios, y Dios no se agradó de Caín, ni de su ofrenda, porque no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Adán y Eva le habían enseñado a sus hijos cómo acercarse a Dios, y Caín en rebeldía no hizo como le habían enseñado, como a Dios le agrada. ¿Sabe? Mucha gente quiere acercarse a Dios como ellos quieren y no como Dios demanda. Esto no es como yo quiera acercarme a Dios. Esto no es ofrecerle a Dios la música que a mí me gusta. Es ofrecerle a Dios lo que a Él le agrada. Esto no es ofrecerle a Dios lo que a ustedes les gusta. Aquí no estamos para entretener a nadie. Aquí estamos para hacer lo que a Dios le agrada. David representa a Cristo. Yo quiero agua de Belén. Y tres de los 30. Habían 30, pero se levantaron tres y dijeron: nosotros vamos. E irrumpieron valientemente. Fueron y pelearon con los filisteos. Mataron filisteos. Se abrieron caminos. Llegaron al pozo. Los pozos estaban construidos con escaleras y la gente tenía que descender a sacar el agua. Mientras uno de los tres descendió por el agua, los otros estaban custodiando y matando filisteos. Sacaron el agua, siguieron matando filisteos y llegaron donde David, a ofrecerle lo que David quería. Ellos podrían haber sido deshonestos y podrían haber ido a sacar agua de cualquier arroyo, pero ellos sabían que David no quería el agua del arroyo. David quería el agua ¿de qué? De Belén. Dios les había dicho al pueblo de Israel: no me ofreceréis fuego extraño. Y un día dos de los sacerdotes, Abiud y otro hijo de Aarón, presentaron fuego extraño y Jehová los mató. Porque cuando se hacen las cosas como a Dios no le agrada, es un peligro. Dios había dicho: el arca la tienen que cargar los levitas. Ellos podrían decir: pero no, hay otras maneras más fácil de llevar el arca. No, la tienen que llevar los levitas y cargada en hombros. Y un día el pueblo de Israel, David a la cabeza de ellos, llevaban el arca en carros. Y el carro tropezó en una piedra y el arca se iba a caer, y llegó Uza y la tocó para no dejarla caer y Jehová lo mató. Uy, pero Dios, ¿cómo es? No, es que yo a Dios no le puedo presentar mi religión. Yo no le puedo decir a Dios: esta es la forma en que lo voy a hacer. No es la forma en que yo quiero hacer las cosas. Es como Dios. Por eso la escritura dice que si usted viene en pos de Él y no está dispuesto a morir a usted, no es digno de Él. No es lo que usted quiera, no es lo que yo quiera, es lo que Dios demanda. Amén. A Dios no puede ser burlado. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No es lo que yo quiero ofrecer, es lo que Dios me pida. Amén. Y ellos llevaron el agua, tal vez ensangrentados, tal vez un poco heridos, pero llegaron y le dijeron: rey, ¿querías agua de Belén? Aquí está el agua de Belén. Mira, Dios, hay que ofrecerle la verdadera adoración, cueste lo que cueste. David también entendió esto: no daré a Dios sacrificio que no me cueste nada. A estos hombres estuvieron dispuestos a morir por llevarle un vaso de agua a su rey, por llevarle lo que su rey quería. ¿Cuánto necesitamos cristianos que estén dispuestos a hacer lo que Dios quiere y no lo que ellos quieren? ¿Cuánto necesitamos un ejército de gente valiente que diga: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad? ¿Cuánto necesitamos gente como Juan el Bautista que diga: es necesario que yo mengüe para que él crezca, es necesario que yo desaparezca para que él sea visto? ¿Y cuánto necesitamos gente que se acerque verdaderamente a Dios a ofrecer lo que Dios quiere y no lo que a nosotros se nos antoje? Cuando le llevan el agua a David, David no la quiso beber, la derramó en tierra. Ah, pero arriesgamos nuestras vidas para que éste la venga a botar. David dijo: Dios, esto no es agua, esto es la sangre de estos tres hombres que estuvieron dispuestos a honrarme a mí. Y la ofreció a Dios. Necesitamos gente valiente. Y usted puede seguir leyendo la historia. Después un hombre se levantó y mató a un león. Mató a un gigante. Mató a muchos hombres y dice, pero no igualó a los tres primeros. Hicieron hazañas mucho más grandes que estos tres. Pero no igualaron a estos tres, ¿saben por qué? Porque estos tres estuvieron dispuestos a hacer la voluntad de su rey. El reino de Dios sufre violencia. Y se necesita gente violenta y gente valiente en la iglesia. Mire, hermanos, tal vez no haya muchos valientes, pero con los pocos que Dios levante, Dios puede hacer algo grande. Porque para Dios no hay diferencia salvar con muchos o con pocos. Dios puede hacer algo grande con los valientes. Cuando Gedeón se paró delante del ejército y les dijo, eran 32 mil, les dijo, los que tienen miedo váyanse, se le fueron 22 mil y quedaron 10 mil. Y Dios le dice, todavía hay mucha gente, llévalos a la fuente a beber agua. Cuando los llevó a la fuente a beber agua, muchos soltaron sus armas. Otros cogieron el arma y bebieron como lame el perro el agua. Se la llevaron a la boca. Y eran 300 nomás. Y Dios dijo, con estos 300 valientes, con estos 300 que no soltaron el arma, con estos 300 que están dispuestos a pelear, yo voy a darles una gran victoria. Dios puede dar grande victoria por medio de gente valiente. Por medio de un hombre valiente, el camino de Jesús fue preparado. Por medio de una mujer valiente nació Jesucristo el Señor. Y por medio de estos varones valientes se nos dio el ejemplo de cómo acercarnos a Dios en adoración. Dios necesita un pueblo de gente valiente. ¿Sabe? Hoy voy a hacer lo que casi nunca acostumbro a hacer. Pero si alguien acepta el desafío de ser valiente para Dios y esté dispuesto a hacer lo que Dios le demande, póngase en sus pies y ores conmigo. El que no, tranquilo, quédese sentado, no le dé pena. Pero necesitamos gente que muera a su propia voluntad. Como yo aprendí cuando escuché predicar el Evangelio sano, nos enseñaron que el altar de Dios era donde nosotros íbamos a sacrificar nuestra voluntad propia para hacer la voluntad de Él. Hoy haz de cuenta que estás delante del altar de Dios y le vas a decir, yo quiero ser valiente, úsame como a Gedeón, úsame como a Josué, úsame como a María, úsame como a Juan el Bautista, úsame como a estos tres valientes. Levanta una generación de gente valiente, cristianos que no se intimiden, Señor amado, ante un sistema corrupto, ante un sistema pagano, ante una generación de víboras, gente valiente que esté dispuesta a darlo todo por hacer tu voluntad, gente que pueda decir como dijo María, he aquí los siervos del Señor, hágase conforme a tu voluntad. Si hemos de perder esto o aquello por causa de la valentía que tenemos que tener, que lo perdamos, Dios. Pero no estamos en este mundo para satisfacernos a nosotros mismos. No estamos en este mundo para satisfacer a la gente, Dios mío. Estamos en este mundo para satisfacer solamente a Dios. Y yo quiero ser un hombre valiente. Yo quiero ver un ejército de gente valiente, levando una generación de gente valiente, Dios mío. Una iglesia valiente que esté dispuesta a darlo todo por Cristo, todo por Él. Gente como Juan el Bautista, que no le dé miedo, Señor amado, predicar la verdad. Que no le dé miedo decirle a la gente que está en pecado y que si no se arrepiente, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, el árbol que no da fruto será echado en el fuego. Gente valiente que se la cante a la clase política, a la clase alta, como lo hizo Juan con Herodes. No se intimidó. Aunque le costó la vida, estuvo dispuesto a ser valiente por honrarte a ti, Señor amado. Levanta un ejército de gente que esté dispuesta a honrarte. Gente que se acerque, no para ofrecer lo que nosotros queramos, sino para hacer tu voluntad y ofrecer lo que tú quieres. Si tú nos pides agua del pozo de Belén, agua del pozo de Belén te damos. Si tú nos pides el fuego, no el extraño, sino el fuego que tú demandas, te daremos el fuego que tú demandas. Si tú pides una adoración en espíritu y en verdad, te daremos una oración en espíritu y en verdad, Señor amado. Levanta a un pueblo de gente valiente, a un pueblo dispuesto a entregarlo todo por Cristo. Padre, yo te pido que esta grabación la escuche mucha gente por el internet o por CD o por radio, por donde tú nos permites llegar, y que tú utilices esas palabras de la Biblia para formar un carácter valiente en muchas personas, y añadas a esta causa del Evangelio a muchos que estén dispuestos a darlo todo por ti. Danos la valentía para servirte. Danos la valentía para renunciar a nosotros y para hacer tu voluntad. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Y el pueblo dice, amén. ¿Cuántos valientes hay aquí? Eso es, gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Jesús. Tome asiento, hermano.